casi personal, casi familiar, que todos de algún modo u otro tenemos con esta mujer que es la jefa del Estado, de la democracia. Y he escuchado cosas, muchas cosas en estas horas, ¿no? Algunas realmente desopilantes, otras verdaderas canalladas. Entre las desopilantes, por ejemplo, que la CIA tiene un arma que radia a través de las paredes y que provoca cánceres en todos aquellos presidentes democráticos que responden a la voluntad popular. Entre las canalladas y las descalificaciones, muchas en las redes sociales, me quedé un poco absorto, ¿no? Porque ¿cuál es el límite del odio? Siempre me pregunto eso, ¿cuál es el límite del odio? Y con la historia de este país, verdaderamente el odio no tiene límite, ya lo sabemos. Después también leí hoy en el Diario de la Nación a un médico y periodista diciendo así como que la culpa de esta enfermedad es de la propia presidenta por ser una presidenta absolutista que no delega el mando, dando un diagnóstico político a una enfermedad que tienen los presidentes como Cristina Kirchner y millones de personas que no son presidentes. Pero también me vuelvo a preguntar cuál es el límite del odio, ¿no? Por suerte, también en las redes sociales hubo centenares de miles de mensajes de apoyo y de fuerza a Cristina. Yo siempre digo, en un país serio, creo que esto daría para una tregua de 20 días, donde todo el mundo, no importa cuál sea su ideología, rece, haga votos, ponga energía en la solución del problema de salud de la presidenta. Pero la Argentina no es un país normal. La Argentina es un país como es, que viene de muchas historias fallidas, donde la mayoría de las veces aquellos líderes populares, como lo es Cristina Kirchner, son vapuleados, maltratados por el poder concentrado y sus medios. Y en realidad lo que hay ahí no es solamente el ataque a la mujer, sino que es un ataque a la sociedad toda que respalda a esa mujer, o a una buena parte, o a la gran mayoría, digamos, al 54%, para ser exactos, metodológicamente hablando. Es el odio contra un proceso político, no es el odio contra la persona. Es el odio a lo que provoca ese proceso político. Y yo tengo muy malas noticias para esa gente, porque lo que tiene la presidenta, y ahora me voy a referir a eso, tiene solución. Pero ese odio canalla que abrigan estos conciudadanos, no se estirpa con nada. Lo van a tener adentro, generación tras generación. Y no hay nada que pueda hacer por ustedes para salvarlos. Con respecto al tema puntual de la información, lo primero que pensé es que nos habían dicho la mitad de las cosas, que había algo más. Con lo cual me puse a averiguar, pude hablar con dos personas que están muy cerca del equipo médico que va a operar a la presidenta, y estoy en condiciones de decir que lo anunciado ayer por el vocero Escochimarro es concretamente el diagnóstico médico exacto que tiene hoy por hoy la salud de Cristina Kirchner. Estamos hablando de un tumor en la tiroides que tiene que ser removido y que en los pronósticos tiene la mayoría de las veces una resolución positiva, con lo cual también es cierto que hay que desdramatizar un poco, porque, y hoy vamos a estar hablando con algunos de ellos, hay mucha gente que ha atravesado esta enfermedad y la ha atravesado bien. Y, por ejemplo, el caso de un jugador de fútbol, caro a mi historia de hincha, que tuvo un proceso similar y una operación como la que va a tener la Presidenta, y 45 días después estaba jugando al fútbol en la primera de un equipo al que yo quiero mucho. Con lo cual, me parece, sí, desdramaticemos por ese lado, hay altísimas probabilidades de que esto salga muy bien. Pero insisto en esto, me sigue sorprendiendo cómo aquellos que no aceptan que el país está cambiando, aquellos que no aceptan que la Argentina no vuelve a ser lo que era, derrapan constantemente y vierten alucinaciones propias a una realidad que no les gusta ni les conviene. En este caso, focalizando en la presidenta, pero insisto, básicamente es un odio que tienen contra las multitudes que apoyan a este gobierno. Por último, lo que quiero decir es que me parece que en este caso la presidenta de la democracia necesita toda nuestra fuerza, toda nuestra energía puesta en la operación, ¿sí? Creo también, estoy convencido que las instituciones están lo suficientemente fuertes y sólidas como para que esta transición, donde Amado Boudou va a ser el presidente en ejercicio provisorio, sea lo más tranquila posible. Me preocuparía mucho que ciertos sectores que son opositores acérrimos al gobierno crean que este trance de vulnerabilidad pueda ser aprovechado para generar discordia, generar en la sociedad y en el país problemas durante enero. Hago votos para que eso no suceda, hago votos también para que reine de alguna manera la calma, la comprensión, y que seamos, en este fin de año, todos los argentinos más argentinos que nunca, y apoyemos a nuestra presidenta. Insisto una vez más, lo que tiene la presidenta se soluciona. Tengo esperanzas muy fuertes, desde lo racional y desde lo humano, de que va a salir adelante. Me pone también en una especie de análisis sobre lo que significa la fragilidad humana de una persona que ejerce un mandato constitucional de las características tan importantes como la que ejerce Cristina. No dejan de ser personas, y eso, la verdad, es que también debería hacernos reflexionar como sociedad sobre lo que decimos y sobre lo que hacemos. Y cuando yo siempre hago una apelación a ser más y mejores, creo que también tiene que ver con eso. Por último, insisto en un punto, y esto porque se lo dedico a muchos que ayer nos conmovimos con esta noticia, y es que lo que tiene Cristina se soluciona. La medicina tiene una fórmula para mejorar y para curar esta enfermedad. Pero estoy muy convencido, por años de historia argentina, de vivir en este país, que la enfermedad del odio que tienen los otros no se lo van a sacar de encima nunca más. Es la toalla, hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mancos. Arriba morocha, avanti morocha. Arriba morocha, seis y 15 de la tarde, esto es Mañana es Hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Y si les parece, arrancamos con el programa normal de todos los días. Sí, tengo que presentar a mi equipo realmente de lujo, que como todas las tardes voy a presentarlo de izquierda a derecha. Hola, Agustina Díaz. ¿Cómo te va, Robert? Buenas tardes. Qué lindas palabras con las que arrancaste el programa hoy. Y la verdad que nos sumamos a este llamado y a este saludo para la presidenta. La verdad, hoy se la vio muy bien. Por suerte, estuvo de muy buen humor en esta actividad que tuvo a la mañana en la Casa Rosada. Una actividad importante, además estaban todos los gobernadores y se habló de una prórroga con el desendeudamiento, el fondo de desendeudamiento, justamente una prórroga para que las provincias paguen las deudas que tienen a la nación. Importante anuncio, lo estaban reclamando desde hace rato a las provincias, se firmó finalmente hoy una prórroga. Seguramente en un rato Jorge Manchinelli nos va a poder contar un poco más de qué se trata este fondo de desendeudamiento. Hablaremos además de otro de los puntos que tocó la presidenta, y es el mensaje que le dio al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, respecto del traspaso del subte a la ciudad de Buenos Aires. Habló Néstor Grindetti, ministro de Hacienda de la ciudad, dijo que ellos en marzo estarían con la posibilidad posibilidad de hacerse cargo del traspaso del subte. Veremos, dijeron que enviaron una carta al gobierno nacional para comenzar con el traspaso. La presidenta había pedido que sea a partir de enero, así que veremos cómo se suceden las reuniones en los próximos días. Y vamos a hablar también de algo que anticipamos y que finalmente ocurrió ayer del otro lado del río Uruguay, y es que nuestros hermanos uruguayos tienen media sanción para la despenalización del aborto en el Senado. Se aprobó en la última sesión del año. Muchas gracias. Ahora presento al amigo Marco Cittadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, son cosas menores las diferencias que hay entre el gobierno y la CGT. Lo dijo un integrante, justamente un dirigente de la CGT, así que estaremos hablando de ese tema. Otra de las cuestiones está vinculada a esto que ya habíamos anunciado nosotros. Chile se pliega al Mercosur en el tema buques y puertos, digamos, y los buques con bandera de las Islas Malvinas. No se permitirán los puertos chilenos tampoco que atraquen buques con la bandera ilegal de las Malvinas. Un tema que está generando ciertas rispideces entre los diplomáticos británicos y los países que han tomado esta decisión, que de cualquier modo la sostienen. Estaremos hablando también de este tema. Muchas gracias, Marcos. Y ahora presento al maestro de la radio, Carlos Uranovsky. Gracias, Roberto. Hola, compañeros. Y aunque el año es boleta, ya se siguen sucediendo algunos espectáculos y ciertamente interesantes. A las 9 de la noche, en el ND Ateneo, el tercero de los 5 recitales de Kevin Johansen y su banda De Nada, con los aportes visuales y de humor del dibujante Liniers. El Ateneo está en Paraguay 918, repite mañana y el viernes 30. Ahí lo escuchamos a Kevin Johansen, natural de Alaska. Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pompa taken on a mole, oh, guacamole. Qué lindo que es este tema. ¿Cómo se lo llama a uno de Alaska? Alasquense, alasqueño, alascaño. Igluseño. Tony Bennett. A la Getty. Bueno, y luego les prometo seguir con los balances del año, y hoy televisión y libros serán los rubros. Así que vayan pensando, por favor. Televisión y libros, rubros. Me voy a poner a pensar. Pero bueno, ahora tengo que presentar a Lucía Capozzo. ¿Cómo le va, Lucía? Me va. ¿Le va? Bien. Sí. Si me permitís, voy a hacer una pequeña cosita, porque el impacto que ayer nos llegó con la enfermedad de nuestra presidenta. Bueno, yo salí de la radio, llegué a mi casa y 9:15, 9:00 p.m. y mi hijo estaba muy consternado. Mi hijo Juan tiene 21 años, diciéndome: Cristina tiene cáncer. Habíamos salido de la radio, digo, fue muy impacto, muy grande, y lo vi en mi hijo, que estaba realmente preocupado y consternado. Y yo esta mañana me levanté mal. No quise deliberadamente leer las redes sociales por esto que dice Roberto, de los límites del odio. Y me acordé, y de verdad lo digo y se me pone la piel de gallina, cuando yo descubrí esa frase que me la hizo ver Eduardo Miñona en su película de Eva, cuando Evita sufría de su enfermedad y las calles de Buenos Aires aparecían con la escritura de Viva el cáncer. Y es cierto, la sociedad argentina parece que no tiene límites, cierta parte de la sociedad argentina, para el odio. Cuando mis hijos eran chicos, intentaba explicarle la noción de nación, de patria, de comunidad, qué quería decir el país, en momentos no muy felices. Y siempre lo puse diciendo que entender al país era como tratar de entender una familia. Uh-huh. Que tiene biológicos y tiene políticos y tiene relaciones extrafamiliares. Si lo entendemos como una familia, podemos entender y comprender al país y nuestro propio ser de otro modo. Si las cosas van mal en la economía, como en una familia, y bueno, nos deberemos ajustar el cinturón, y si va bien, nos ponemos felices. Y si alguno de la familia consiguió un laburo mejor, estamos más contentos. Y si uno de la familia se enferma, estamos tristes. Y no quiero con esto hacer un análisis simplista de que los argentinos necesitamos un líder paternalista, o en tal caso una dependencia maternalista, como en este caso. Estamos tristes porque una de la familia está enferma, y vamos a hacer lo mejor que tengamos y la mayor energía para que ella esté bien y para que si no está tan bien, la familia siga adelante. Bellas palabras. Muy bien. Señora Capozzo. Muy bien. Me permite ahora quería que presente. Decirlo, no, estuvo muy bien, muy bien. Bueno, ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente, Mañana es Hoy. Hola, Javier. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos. Aquí estamos, contra los profetas del odio. Muy bien, Roberto. Pero tenemos que hablar de fútbol, donde también hay, como siempre, novedades respecto del mercado de pases, de todo lo que ya se preparan los equipos para la próxima temporada. Y podríamos dar por cierto que Boca ya tiene su primer refuerzo, Atención, hinchas de Boca. Humberto Suazo, Chupete, más conocido en su... sobrenombre, Chupete Suazo, jugador chileno que está en el Monterrey de México, prácticamente es un hecho, va a ser jugador de Boca. River estaría a punto de sumar su segundo refuerzo, además del de Trezeguet, sería Leo Poncio, que vuelve a la institución de Núñez. También hay novedades en Independiente, en Vélez y en San Lorenzo. ¿Cómo están las cosas en San Lorenzo? No me digas. Y yo le digo que deben 180 millones de pesos. Sí. El club del Bajo Flores. Salgamos corriendo. Salgamos corriendo, es poco. Y encima, para el colmo de males, se pelearon Tinelli y Madelón por los refuerzos. No. Porque los que quiere Madelón no son los que quiere traer Tinelli. Así que estamos en problemas en San Lorenzo de Almagro. Y por supuesto también vamos a estar dando novedades en el ámbito del fútbol internacional, de materia deportiva, lo que ocurre en la NBA, los Pumas que ya se preparan para un gran año el 2012... Y el Rally Dakar, que está conmoviendo a la costa atlántica porque ya están llegando los bólidos a la ciudad de Mar del Plata. Muchas gracias, Javier. Me quedo con lo de bólidos. Y presento ahora a la señora Alicia Cuniverti. ¿Cómo va, Roberto? Bien. Lindas palabras, las tuyas y las de Lucía, ¿eh? Bueno. Vamos con los oyentes, el teléfono que tienen los oyentes, al 4999-8700 desde Capital y Alrededores. Oyentes de provincia 0810-222-0870 y nuestro pase Boca. Mañana es Hoy. Bueno, pueden llamar y pueden decir, como siempre, cosas lindas para nosotros y también pueden mandar energía y fuerza para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 6:23, cuando volvemos, sigue este programa. Mañana es Hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es Hoy. Comienza Espacio Publicitario. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación. Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Nacional. Hola, mi nombre es Paula, bueno, y mi deseo para el próximo año es poder tener un bebé. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el quinto libro, Interrupciones 1. Compra opcional, 18 pesos. De verano. Estés donde estés. Una sola radio. Una sola radio. 6 de la tarde. 25 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es Hoy. Mañana es Hoy. Conducción Roberto Caballero. Bueno, y el hecho político y humano del día fue que Cristina Kirchner hoy apareció después del anuncio ayer de su operación y hasta se dio el lujo de hacer chistes, ¿no? Sobre todo con vudú. La escuchamos, a ver. Yo pensaba, ¿no? Todos pensaban, ¿no? ¿Cómo la biología enseña derecho constitucional más que los jurisconsultos, ¿no? porque durante buena parte de mi gestión, fundamentalmente a partir de julio del año 2008, casi se planteaba que era una obligación que el presidente disintiera con la vicepresidenta, un caso único en el mundo. Pero esto estuvo en letras de molde, sostenido por medios de comunicación. Fíjense cómo la biología enseña que en realidad una fórmula que se propone para la dirección de un país con una titular del Poder Ejecutivo y su vicepresidente como su reemplazante natural en caso de enfermedad, de ausencia o de muerte, miren qué importante es que el vicepresidente piense lo mismo que quien ha sido elegido para conducir los destinos del país. Así que guarda con lo que haces, porque yo no es que te quiera. Imagino el título de los institucionalistas de mañana. Presionó al vicepresidente para que haga lo que ella quiere. Autoritaria y hegemónica. Sí, no, sí. Bueno, las cosas que he tenido que soportar. Increíbles. Pero bueno, no, va en serio, es en bromita, pero va en serio. No es bromita, va en serio. Bueno, de muy buen humor la presidenta jugando una especie de gag, ¿no? Con vudú. Sí, nos hizo reír a todos. Sí, la verdad, ¿no? Encima de todo nos puso a todos como en un lugar de, bueno, quédense tranquilos que acá estoy bien, estoy fuerte, es algo que va a pasar, pero que como explicaste antes es una operación y que no hay que tenerle tanto miedo. Me parece que cuando charlemos con un médico, tal vez Robert nos puede confirmar eso, que tal vez no hay que tenerle ya tanto miedo a esa palabra, que ni la mencionábamos, ¿no? El periodismo decíamos esa grave enfermedad. Sí. Y hoy hablar de cáncer me parece que es hablar de otra cosa. Seguro. Bueno. Por suerte habemos vicepresidentum. Menos mal. Eso es importante. Menos mal. Y habló también del subte, ¿no? Yo, la verdad es que si yo hubiera sido Mauricio Macri en ese momento, era trágame tierra, ¿no? Porque él le dijo, háganse cargo del subte. Yo estoy arreglando con las provincias, tengo algunos problemitas. ¿Por qué no ayudan? A ver, la escuchamos. Pedir a ver si podemos hacer esa bendita transferencia al señor jefe de la Ciudad de Buenos Aires, porque le corresponde a él. Y la verdad que yo estoy dispuesta a hacerme cargo de todo, pero me parece que todo es mucho. Y bueno, y eso finalmente repercute, uno se puede hacer cargo de todo. Así que le pido a ver si podemos terminar con la transferencia de los subtes. Aprovecho este momento para pedírselo encarecidamente, que haga un esfuercito. Porque además, toda esta gente no tiene subte, no tiene nada, y nos estamos comprometiendo a seguir pagando la mitad del subsidio hasta el año que viene, a terminar las obras más importantes que se están haciendo en materia del subte de la ciudad. Así que le pido humildemente, como una colaboración y un esfuerzo, que este primero de enero se haga cargo de los subtes de la ciudad. Trágame tierra, dijo. Y yo sé, bueno. Sí, yo no os creo. Dale. Bueno, dicen que no, dicen que sí, que ahora el marzo. Sí, claro, lo que ellos hicieron hoy es mandar una carta, dijeron, al gobierno nacional, diciendo que lo que hay que hacer ahora es revisar los contratos y ver el tema de las inversiones. Aparentemente eso llevaría 2 meses, en principio, si recién a partir de marzo podrían hacerse cargo del subte. Habrá que ver qué contesta el Ministerio de Planificación a esta carta que dijo hoy Grindetti y enviaron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, perdón, al gobierno nacional desde la Ciudad de Buenos Aires. Al gobierno nacional desde la Ciudad de Buenos Aires, para ver si resuelven de una vez por todas este asunto. Ese es el top de las 6:30. Nos estamos yendo a las noticias en la voz de... A ver, se está tapando la... Silvia Mila. Sí, y Adriana Sanca también. Adriana Sanca. Bueno, cuando volvemos de la noticia, tenemos mañana hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados, humedad 51%. Miguel Ángel Pichetto destacó las leyes aprobadas por la Cámara Alta en materia de lavado de dinero y financiamiento. El jefe de bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto, calificó como positiva la batería de leyes aprobadas por el Senado en los últimos días. Dijo que fue significativo para los demás sectores, pero también para los países de la región. Me parece que es un muy buen dato. El gobierno ha recuperado la mayoría y poder tener presupuesto, poder tener las leyes económicas, me parece que es un dato muy significativo para la Argentina, también para los inversores, también como señal externa para los demás países. El año pasado, lamentablemente, equivocadamente, erróneamente, por primera vez en la transición democrática, la oposición actuó de manera muy agresiva y nos dejó sin presupuesto. Este año es un buen dato que tengamos las leyes y que podamos votar también, que hayamos podido votar leyes que estaban interrumpidas, que estaban bloqueadas desde hacía casi 2 años en el ámbito de la Cámara de Diputados. Así que ha sido todo muy importante. También reivindico la legislación que hemos dictado en materia de lavado de dinero y financiamiento, que hoy la Presidenta ha reglamentado con muy buen criterio, porque tiene que ver con cumplir con las exigencias del GAFI, tiene que ver con pertenecer al G20, tiene que ver para que la Argentina tenga mejores alternativas de inversión, de tasa de interés. El mundo hoy es muy cuidadoso con todo lo que significa el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Alberto Scileoni aseguró que Amado Boudou recibirá todo el apoyo del gabinete. Ante la licencia médica de 20 días que tomará la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Educación, Alberto Scileoni, señaló que van a apoyar al vicepresidente Amado Boudou y destacó la importancia de haber recobrado la institucionalidad en el país. Vamos a apoyar a nuestro compañero vicepresidente en estos días, como corresponde, y bueno, también, como decía hoy la presidenta, recordar la importancia de haber recobrado la institucionalidad en este país, donde el presidente opina igual que un vicepresidente, o para decirlo mejor, un vicepresidente forma parte de una concepción y no se desvía de ella, con la tranquilidad que esto da en un momento como el que vamos a vivir en estos días, donde la presidenta va a tener que pedir licencia, pero... Bien, la hemos visto como siempre con mucho empuje, con mucho valor y bueno, dispuesta a que este mal trago pase lo más rápidamente posible. Concepto del ministro de Educación, Alberto Scileoni. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. La cartera laboral dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de los trabajadores de estaciones de servicio. La medida regirá por un periodo de 15 días, por lo que la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garage levantó el paro nacional previsto para el 31 de diciembre. Los trabajadores reclaman la renovación automática de contratos de abastecimiento. Y rechazan el cierre de bocas de expendio, ya que en el sector de comercialización de combustible ya desaparecieron 3.000 estaciones de servicio. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 28 grados, humedad 51%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Seis y 34, esta mañana es hoy, hasta las 8 de la noche en la radio pública. Y bueno, hablábamos recién de algunos casos de gente que ha atravesado esta enfermedad del carcinoma papilar. Y bueno, la verdad que tenemos muchas dudas, ¿no? Para muchos es la primera vez quizá que escuchamos o no tenemos muy claro de qué estamos hablando. Ahora vamos a hablar con Mirta Domínguez. Ella tiene 66 años, vive en Moreno, es ama de casa y acaban de operarla de un carcinoma. Así que le vamos a consultar a ella a ver cómo fue que se lo diagnosticaron, qué es lo que sucedió, cómo está llevando ese posoperatorio. Mirta, ¿nos estás escuchando? ¿Mirta? Listo, pero los estoy escuchando. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, Roberto Caballero, Agustina Díaz y todo el equipo de Mañana Soy está aquí en la mesa hablando y dialogando contigo. A ver, ¿cómo fue que te diagnosticaron este carcinoma? Mira, fue... después de largos estudios, porque yo no tenía ningún síntoma. El único síntoma era que tenía mucha taquicardia y problemas cardíacos. Uh-huh. Pero en el corazón no encontraban nada. Bueno, entonces para descartar buscaron en la parte tiroidea y ahí fue donde apareció el problemita. ¿Eso cuándo fue, Mirta? Y hace 3 años. Ajá, 3 años. Y una vez que se te detectaron, que se te vino el mundo abajo, digo, me imagino que... ¿Habrás tenido...? No, porque yo hasta después de operada no sabía qué era lo... Me decían que tenía problemas tiroides con nódulos, pero que había que operarlos y no sabía cuál era el problema, va. Pensé que era todo benigno. Sí. hasta después de un mes de la operación pensé que era benigno. Y ahí sí se me vino el mundo abajo cuando me dijeron de que era un carcinoma papilar. Pero gracias a Dios encontré un médico que me habló muy bien y me explicó y me dijo que tenía que dar gracias a Dios y ir a Luján caminando. ¿Qué te explicó el médico en ese momento? De que es uno de los cánceres más fácil de tratar. Y lo único bueno que tiene es que no hace metástasis en otro lado. Ah, mira vos, mira vos. El cáncer de tiroides se localiza en esa zona y lo que puede afectar, sí, dentro de unos cuantos años, es los ganglios. Claro. Pero justamente yo hace cosa de 2 meses estuve con los ganglios inflamados, hicieron una biopsia para ver si podía ser que... No, y ayer me dieron el resultado y dio todo normal, así que... Qué buena noticia, Mirta, qué buena noticia. Claro. A ver, ¿te hicieron quimio, alguna cosa de esas? No, ¿cómo fue la medicación? Medicina nuclear. Ajá. Claro, esto de yodo radioactivo, Mirta. Claro, claro, el yodo radioactivo. ¿Que cómo te lo dan? Mira, yo estaba escuchando que decían hoy los especialistas por televisión de que lo inyectaban por vena. A mí me lo hicieron tomar. Ajá. Yo lo tomé. Era un vasito como si fuese agua y sin ninguna consecuencia, sin nada. Ni siquiera un dolor de cabeza. Bien. Así que... A ver, ¿y ayer cuando te enteraste de la noticia de la presidenta, digamos, qué se te pasó por la cabeza? Se me pasó que va a salir adelante exactamente igual que yo, porque es uno... Hola. ¿Salimos del aire? Sí, nosotros no estamos escuchando, no sé si los oyentes nos estarán escuchando en este momento. Estamos como al aire, pero no tenemos retorno. Sí, estamos en el aire, pero no tenemos... Es así como... Mirta, esperanos entonces retorno. Un segundo, que nosotros no te estamos escuchando a vos en este momento, pero estamos todavía al aire. Mirta, mira, ahí estamos hablando con la gente de técnica, el operador nos dice que estamos al aire, pero no te podemos escuchar, así que te tengo que despedir, te mando un beso enorme, muchas gracias por tu testimonio, y a todos los oyentes les decimos, vamos a ver cómo superamos este problemita técnico, porque realmente estamos como volando a ciegas, ¿no? No sabemos qué es lo que sucede del otro lado. Mirta, beso enorme, enorme, y gracias por tu testimonio, insisto, es muy importante en estas horas el testimonio como el que vos diste. Hablábamos con Mirta Domínguez, de 66 años, ella vive en Moreno, es ama de casa, y bueno, fue operada de un carcinoma papilar, digamos, como el que le han diagnosticado a la presidenta, y ahí la teníamos diciendo, bueno, yo salí adelante, y la presidenta va a salir adelante también. Qué importante esto que dijo Mirta, Roberto, respecto de cómo le impactó la noticia a ella, a diferencia del resto de las personas que no sabíamos ni siquiera qué era un carcinoma papilar. Y sí, ¿no? Claro. Digo, alguien que puede decir, yo sé lo que es, acá estoy lo más bien, después de una operación como esa, después de que me lo hayan dicho, después de que le hayan aplicado yodo, que ni siquiera se sabe si a la presidenta se lo van a tener que aplicar o no, lo más probable es que no, inclusive por lo que se dijo ayer, y sin embargo, cuando ella lo escuchó dijo, bueno, no va a pasar nada como no me pasó nada a mí, qué bueno ese mensaje que ella pudo dar. Bueno, es que hoy estábamos buscando, cuando hablábamos con la producción, testimonios, a ver, muchos médicos han hablado, en la mayoría de los programas de televisión, en la mayoría de los programas de radio, todos más o menos coinciden en cómo se trata esta enfermedad, y lo que queríamos conocer era esto, gente común que haya atravesado una situación parecida, y qué les había pasado en ese momento y posteriormente. Nos parecía que era una linda forma de... a ver, dar un poco de esperanza y también tener información concreta, claro. ¿No? Porque no todos tenemos en la familia un caso de esto. Sí tenemos casos, obviamente, de cáncer, ¿no? Digo que por eso también a veces cuesta tanto hablar de el cáncer, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque todos tenemos algún familiar en la familia, alguien en la familia, digamos, que ha atravesado por esa enfermedad. Pero en este caso en particular, y tal como fue presentado, nos parecía que los testimonios de gente que lo ha superado podían también darnos una forma, digamos, para comprender qué atraviesa hoy la presidenta. 6:40, seguimos aquí en Mañana es Hoy, seguimos también sin retorno, Y la verdad es que está bárbaro, che, el sin retorno. Marcos, sí, decime. Sí, hay información que está vinculada a lo que decíamos, ¿no? Julio Piomato, ustedes saben, dirigente de la CGT, hombre de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Central Obrera, y además hombre de los judiciales, dijo que en realidad las diferencias con La Rosada ahora son cosas menores. Este es un punto a tener en cuenta. Y otro, que al menos es un anticipo que se está publicando en varios portales en este momento, es que el mismo Piumato anticipó que Camioneros logró el bono navideño de 2.500 pesos que venía reclamando a la Cámara Empresaria, ¿sí? Bueno, es un dato que se está publicando en los distintos portales de internet, por eso lo mencionamos. Bueno, y así como hablábamos con Mirta Domínguez recién, yo les prometí en el editorial que íbamos a hablar con un futbolista, que es muy caro a mis afectos porque es un ídolo, ¿sí?, del club del que yo soy hincha, que es San Lorenzo, ya saben todos ellos, y que atravesó por la misma enfermedad. Me estoy refiriendo a Alberto Beto Acosta. Alberto Acosta, exjugador de San Lorenzo, de Boca, jugó en Francia, en Chile, en la selección nacional, y él tuvo un carcinoma. Beto, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? Buenas tardes. A ver, te hablo primero de hincha a hincha. Una alegría, hablar con vos. Ah, bueno, muchísimas gracias. No estamos en el mejor momento, pero... No, pero hay bueno. Hay que darle para... A ver, Beto, hoy yo me sorprendí leyendo esta historia de que vos habías atravesado una dolencia parecida a la de la presidenta. Contanos cómo te enteraste, cómo te trataron y cómo lo superaste. Sí, esto fue más que nada por hacerme un chequeo general, es decir, a principio del año pasado, en febrero, me hice un chequeo para jugar al fútbol en Favaloro. Sí. Y bueno, ahí, si normalmente me hacía solamente para el corazón, y ese año decidí, hacía dos años no me hacía un chequeo, y bueno. Y ahí me salieron unos nódulos muy pequeños, es decir, en la tiroides, que no le di importancia, es decir, de febrero pasaron cuatro meses después que no, es decir, me habían mandado a ir a un endocrinólogo, pero no le di importancia porque, es decir, a veces uno, la ignorancia de uno, de decir, son nódulos que no, la verdad no me dolía, no sentía nada. No, pero de un tipo sano, deportista, digo. Sí, por eso no le di importancia. Después volví a los cuatro meses al mismo médico, me dijo si había ido a ese doctor que me había mandado, y bueno, ahí me asustó, y bueno, fui, y a las dos semanas ya me estaban operando, porque bueno, me hicieron la punción y salió que era un cáncer maligno, es decir, era un tumor maligno ahí en tiroides. ¿Y qué urgencia hubo desde el momento en que pudieron ver esto y la operación? No, como urgencia no había nada. Podían pasar tres, cuatro meses que no era de urgencia. Lo que pasa es, bueno, ya cuando me dieron el diagnóstico, es decir, la cabeza de uno trabaja mil, más que jamás había tenido nada, nunca había entrado a un quirófano, yo tampoco en mis 20 años de fútbol. No, y aparte la palabra maldita, ¿no? Claro, sí, la verdad que uno se asusta porque piensa que siempre le toca al de al lado, nunca a mí, es decir, era complicado, fue un golpe, pero bueno, había que afrontarlo, y pasaron dos semanas nada más, no lo dejé pensar mucho, y salió la operación enseguida, la hicimos, operación de tres horas, que no, más allá de que era... cáncer en donde, si no había riesgo de nada, pero bueno, no dejaba de ser una operación, por supuesto, sí, te ¿no? meten cuchillo, sí. Es así, tres horas ahí estar adentro, y bueno, fue un poquito duro solamente entrar al quirófano. Después, bueno, me durmieron todo, ya está, pasé. Beto, ¿el posoperatorio cómo fue? ¿Te medicaron? ¿Te dieron de tomar? No, para nada. Sí, después de la operación tuve días... con las curaciones normales de ahí, de ese tajito que me habían hecho las grasas, y después me fui a mi casa, y al mes me di este yodo radioactivo, que eso fue un poco la etapa más dura mía, porque bueno, me tuve que aislar de la familia durante cinco días, y bueno, eso fue un poco la etapa dura. Porque ¿Por qué te hacen aislar de la familia, Beto? Porque te dan un yodo líquido, un yodo radiactivo que produce la radiación, y no podés estar con personas, así, es decir, más que nada yo tengo los chicos, y es decir, por el tema de la radiación tenía que estar alejados de ellos. Ah, mirá. Y pero es normal eso, porque por si había quedado alguna célula viva, bueno, todo eso te lo saca y era todo más que nada por precaución. A ver, y vos después volviste a jugar al fútbol, ¿no? ¿Cómo? ¿Volviste después a jugar a la pelota? Al mes y medio yo estaba jugando al fútbol. Después de la operación, al mes y medio yo estaba jugando al fútbol otra vez. Qué bárbaro. Es decir, más allá de que uno a veces tiene un físico privilegiado, pero no hay ningún riesgo esto. Es decir, los médicos en primer momento me dijeron, si, es decir, los cáncer no se eligen, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero si tenés que elegir un cáncer, es el de tiroides, porque te sacan todo y ya después ya estás, haces la vida normal, común y corriente, como lo hacía antes, solamente de que tenés que tomar una pastilla todos los días, es decir, por toda tu vida, claro. Porque es la que reemplaza, claro, a la glándula. A la glándula, ¿no? A la hormona, digamos. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿no sabes qué importante tu testimonio, Beto? Porque muchos ahora deben estar escuchándote y de alguna manera les vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Digo, este testimonio de haber superado. Esto no deja de ser algo que se supera y que se sale adelante. Y esto es muy importante, que volviste a jugar a la pelota. Sí, eso es lo más importante. Me encontré con los amigos otra vez y seguir divirtiéndome y... Más que nada también es importante el apoyo psicológico que te da la familia, los amigos, porque eso a veces te tira un poquito abajo, pero bueno, hablamos ahora todo el tema por el tema de la presidenta, que no hay duda que ella ha pasado cosas duras también y tiene una gran fortaleza y que va a salir, porque esto es algo, una operación nada más y unas vacaciones que se toma durante 20 días. Merecidas, por cierto, aparte. Por supuesto. Bueno, Beto, te agradezco mucho este diálogo y cuando le cuente a mi viejo, a mi pibe, que estoy hablando con el Beto Acosta, hoy, ¿sabes qué? Un festejo total. Un abrazo grande, Beto. Muchísimas gracias, mucha felicidad. Hablábamos con Alberto Beto Acosta, el exjugador de San Lorenzo. Bueno, un montón de equipos, pero fue de San Lorenzo, un jugador de San Lorenzo, goleador. Atravesó Boca, che. Para darle la derecha a Alicia Cuniverti, no. Él surgió en Unión de Santa Fe, en el Tatengue. Ah, es arqueólogo futbolístico ahora. Ay, a ver, vamos con... ¿Tenemos otra entrevista? Tenemos otra entrevista para seguir hablando de este tema, después de haber conocido dos testimonios. Ahora vamos a hablar con una profesional, ella es Mariana López y es médica endocrinóloga. ¿Cómo te va, Mariana? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, un placer compartir este rato con ustedes. Muchas gracias, igualmente para nosotros. Comienzo... Muy interesante, sí. El testimonio del Beto Acosta, si me dejas comentarte. Sí, claro. Porque habiendo el diagnóstico que hay de la señora presidenta de la Nación, encontrar a alguien que la gente tiene como referencia y que cuente cómo le pasó y que vuelve a su vida normal y que hace sus actividades habituales, independientemente que creo que los médicos somos un referente para los pacientes y confían en nosotros, el verlo como una realidad es brillante para la gente. Es excelente lo que ustedes han hecho. Bueno, qué bueno, Mariana, muchas gracias. No, por favor. Comencemos, digamos, a partir de esto que estás diciendo, por lo más general de todo. Y es nos preguntábamos antes, a mí se me ocurría pensar que muchas veces el cáncer pareciera una mala palabra. Incluso me acordaba esto de que el periodismo muchas veces hasta la evita la palabra y dice murió X persona de una larga y penosa enfermedad. Ni siquiera lo decimos, ¿no? Y que por ahí habría que empezar a sacar el tabú que hay respecto a esa enfermedad, ¿no? Lo que sucede es que lo que se define médicamente como cáncer es un grupo de células deciden crecer independientemente del estímulo e irse a otros órganos. Por ejemplo, un cáncer de hígado que se disemina y se va a pulmón, ¿sí? No todos los cánceres son iguales. Claro. Se usa la misma palabra, pero tienen diferentes pronósticos, diferentes situaciones, diferentes tratamientos, y tenemos la suerte, quienes hacemos, que nos ocupamos de la endocrinología, que el cáncer de tiroides es un cáncer con un excelente pronóstico. Un cáncer que, cuando se hace un diagnóstico precoz, los pacientes se curan. Claro, se curan directamente. Hablar que alguien tiene una curación de un cáncer habla de que se hizo una buena medicina. Claro. De que se hizo una medicina preventiva. ¿Hay pacientes que se mueren de cáncer de tiroides? Sí. La mayoría de ellos es porque no los hemos encontrado a tiempo. Claro. Y cuando vienen, la situación clínica es totalmente diferente. A en un control, encontrar un tumor, hacerle una punción, diagnosticarlo y operarlo precozmente, cuando la enfermedad es solo local. Claro, que es el caso que, por la información que conocemos, es exactamente este caso, el de la presidenta. Exacto, la información que se ha difundido de la presidenta y que creo que ha sido correcta en el sentido de la manera en cómo se ha hecho, es que la presidenta tiene un cáncer papilar de tiroides. ¿Qué significa papilar? Hay diferentes estudios estirpes o diferentes tipos de cánceres en la tiroides. Primero porque tiene células diferentes, células foliculares, que son las que producen estos cánceres que se llaman diferenciados, porque son muy, muy similares a la célula normal, entre los cuales el papilar es el más frecuente, y otros tumores que son, que se llama cáncer medular de tiroides, porque hay unas células chiquititas que son las células parafoliculares que producen calcitonina, cuyo pronóstico es diferente, no es que es malo, también en una situación de diagnóstico precoz los pacientes suelen evolucionar bien, pero es diferente el tumor, diferente el tratamiento. Mira, en una sola glándula hablamos de diferentes cánceres, claro, con diferentes pronósticos. Como para que podamos hablar en líneas generales del cáncer como si fuese una única enfermedad. Como si fuese una única enfermedad. Claro, claro, entiendo claramente. Y dentro de los cánceres de tiroides, el papilar es el que es más parecido a la célula normal, evoluciona muy lentamente, crece muy lentamente, si disemina los ganglios locales del cuello y en la misma cirugía se cura. Entonces es un cáncer, porque las células no son normales, y si uno las dejara a libre albedrío, crecerían y se diseminarían, pero es un cáncer de crecimiento lento y realmente con muy buen pronóstico. Mariana, importante también esto que se decía ayer, que decía Alfredo Escocimarro, respecto de que no hay metástasis. No, ellos seguramente le han hecho todos los estudios por imágenes necesarios. Igual, no conozco el caso particular de la presidenta, pero siempre uno espera la biopsia quirúrgica, sí, para terminar de definir esto. Pero en el preoperatorio, todos los estudios que se le han hecho, no se han encontrado ganglios patológicos en el cuello, que es el primer lugar donde van, claro, ni metástasis a distancia. Y esto habla aún más de un diagnóstico precoz y de buen pronóstico. Esperemos que intraquirúrgico el doctor Sacco encuentre lo mismo. El doctor Sacco, que es uno de los eminencias, ¿no?, respecto, sí, de este, sí, tipo. Es un cirujano de cabeza y cuello de referencia. Claro, claro, claro. En manos expertas, estas cirugías son cirugías sencillas, los pacientes en 24, 48 horas están en la casa, en líneas generales estamos hablando, y después, como la tiroides se sacó, pero el cirujano no puede operar milimétricamente, por decir de alguna manera, en general se hace un tratamiento que se llama ablativo con yodo radiante. Claro. ¿Qué sustancia? No hablamos de Nagasaki ni de Hiroshima. No, ni de cosas. Claro. Son pequeñas dosis de yodo para irradiar y destruir si alguna celulita tiroidea quedó en el organismo. Mariana, lo último que te pregunto es, ¿alguien que le sacan la tiroides puede hablar inmediatamente después? Inmediatamente después. Ah. No tiene que ver con... Nada que ver con... No, okay, porque claro, las cuerdas vocales están adentro, ¿sí? Y esto es externo. Ajá. Esto es justo debajo de la piel. En los varones, cuando ellos se tocan la nuez de Adán, justo abajo está la glándula tiroides. Entonces es muy superficial. Y los pacientes en 24 horas están prácticamente haciendo su vida normal. Buenísimo. Mariana, muchas gracias por darnos toda esta información. Que le sirva a la gente para no estar tan asustados. Si bien es un tumor con muy buen pronóstico. Ahí está, nos quedamos con esa referencia. Mariana López, endocrinóloga, conversó con la radio pública. Mariana, gracias. Bueno, 6:54, nos vamos a vender avisos. ¿Cuándo volvemos? Mañana soy hasta las 8 de la noche. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Comienza Espacio Publicitario. Nacional. Soy Eduardo Astorga. Desde San Juan, les deseo a todos, para el 2012, buen futuro. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Cristina Fernández ganó ampliamente las elecciones primarias con el 50% de los votos. No fue un año más. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios. Anuario. Condenaron a represores del Vesubio. Entre los que recibieron prisión perpetua se encuentran los represores Jorge Tigre Acosta, Alfredo Astiz. Anuario. Ahora sí se siente campeón, ahora festeja. Le ganó en el partido decisivo a Brasil. Los hechos relevantes del 2011 están en Anuario. ¡Va a ser campeón, campeón, campeón, campeón! Ciencia, política, América Latina, deportes, música, cultura. España es el pentacampeón de la Copa Davis. Si pasó, lo vas a escuchar en Anuario. Los jefes y jefas de Estado de la América del Sur sabemos que nuestro futuro está tomado de la mano. Este domingo, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Sí, buenas tardes. Realmente, Roberto, tenés razón. El odio que tiene esta gente no se lo va a curar nunca nadie. Y realmente estuve viendo las páginas y realmente la gente no tiene vergüenza. Aparece en tu vida madre, abuelas, hermanas, hijas, esposas. Y pensar que también le puede pasar a los hombres. Pero mujeres que hablan mal y que dicen cosas contra la presidenta. Hola, chicos, buenas tardes. Quedémonos tranquilos. La presidenta va a salir adelante porque yo soy una persona que también estoy enferma de eso. Y aparte es una persona que sacó el país adelante. Si Mañeto sobrevivió al cáncer de laringe, ¿cómo no va a sobrevivir nuestra querida presidenta que le hizo bien a un pueblo? Y ese señor es todo maldad. Y buenas tardes, habla Virginia de Cesteña, provincia de Buenos Aires. Propongo que todos los días a las 17 horas pidamos por la salud de la presidenta y que el 31 muy especialmente brindemos por ella. De esta manera juntamos toda la buena energía y es mucho más poderosa. Hola, mañana soy Ana desde La Plata. El 1 de junio de 1990 comenzaba el Mundial, Argentina perdía con Camerún y ese mismo día mi mamá le hicieron una operación muy delicada en la vista. Mientras los médicos me están explicando la operación, cómo fue y las cosas que hay que hacer luego, me descubren que tengo un tumor en el ala izquierda inferior de la tiroides. Y bueno, ya que estoy, pasaron más de 20 años, ya soy abuelita y Cristina va a tener la misma suerte porque se lo merece. Se lo merece por todo lo que hace por nosotros, por su buena voluntad y por su esfuerzo. Es la toalla hasta los más mancos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, gracias por la buena onda. Y sí. Eve de Bonafini escribió una cartita para la presidenta. Cuni, ¿la tenés ahí? Sí, dice, me dormí entre cansada y con bronca después de escuchar el parte que leyó Scochimarro anunciando tu carcinoma. Me desperté a la 1:30, me senté en la cama y corrí hasta el cuaderno que tengo en la mesa para escribirte qué pensaba, ¿no? Sí. Pongo la radio mientras escribo y escucho tus actividades del día de hoy. Pego un puñetazo sobre la mesa y me digo, otra vez tu ejemplo, tu entrega, tu gran responsabilidad, tu amor hacia nosotros. Gracias, gran mujer. Gracias, gran gobernante. Gracias, nuestra pequeña y dulce Cristina. La vida te pide otra vez una prueba y vos nos demostrás que vencerás a esta pequeña glándula como lo venís haciendo con las elecciones de 2007 y 2011. El pueblo te ama, te acompaña y te dice, ¡avanti, morocha! Me vuelvo a la cama más tranquila. Este es mi abrazo cálido, largo y apretado contra mi corazón. Siete de la tarde en la radio pública, ya vamos a las noticias, pero la verdad que me estaba preguntando, ahora que va a tomar esto que es radioactivo, ¿no? La presidenta, ¿no saldrá biónica, ¿no? Después de todo eso, ¿no? Yo creo que vamos a tener una Cristina nuclear. ¿Sabes? El hombre nuclear, vamos a tener la Cristina nuclear. Wonder Woman era otra, ¿no? No, y hubo una serie llamada La Mujer Nuclear, ¿cómo no? La Mujer Biónica. La Mujer Biónica. La mujer biónica. Sí. La presidenta sí. biónica. Y también me parece que había otra que era la el mujer. El hombre biónico con Lin May. Eran dos, ¿no? Bueno, así que vamos a tener una presidenta nuclear, biónica. Está buenísimo. Buenísimo. Ahora, 7 de la tarde nos vamos a las noticias. ¿En las voces de quién, Cuni? Voces biónicas. Ahí está, las voces del aire de la radio pública. Silvia, mira las dos morochas, mire. Avanti, y morocha. Gladys Pierpaoli. Cuando volvemos mañana es hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados, humedad 51%. La recaudación de este año rondará los 540 mil millones de pesos. Lo afirmó el administrador federal de ingresos públicos, Ricardo Echegaray, quien señaló que se trata de un 30% por encima de los ingresos registrados en 2010. El funcionario admitió que el contexto económico del año que viene será distinto, aunque se mostró optimista para que el desafío de alcanzar la meta recaudatoria de 667 mil millones de pesos se logre, tal como prevé el presupuesto 2012. Echegaray señaló que se pondrá la mirada en los grandes operadores que representan el principal sector de la recaudación, especialmente en sus acciones fuera del país. Camioneros logró el bono navideño de 2.500 pesos. Lo confirmó el dirigente de la CGT, Julio Piumato, quien señaló que el sector logró que la Cámara Empresaria acceda a pagarle el extra de fin de año en dos cuotas. Los empresarios accedieron a depositar la cifra extra en dos cuotas. Advierten sobre la presencia de larvas del mosquito transmisor del dengue en regiones de Santa Fe. El ministro de Salud, Miguel Ángel Capiello, advirtió que se observa un alto índice larvario del mosquito del dengue en Reconquista, Florencia y en Las Toscas. La coordinadora de salud de la Municipalidad de Reconquista, Sonia Perna, reconoció la importante presencia larvaria registrada en esa ciudad y describió las medidas que están llevando adelante para controlar la situación. Se trabaja en fumigación, sí, en algunos lugares específicos, como por ejemplo el cementerio municipal, donde, bueno, uno sabe que es casi imposible eliminar todo el agua. Si bien se han tomado otras medidas, como por ejemplo el corte de suministro de agua, la solicitud a la gente para que no lleve agua, para que coloque arena húmeda en los floreros. De todas maneras, al ser un espacio muy grande y donde es casi imposible controlar si hay agua o no, fumiga semanalmente. Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública. El tiempo. En Rosario, temperatura 29 grados, humedad 36%, cielo nublado. En Buenos Aires la temperatura 28 grados, humedad 51%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Don Carlos Ulanowski. Bueno, como les prometí, vamos a hablar un poco de lo que fue algunos apuntes sobre la televisión en el año. Este fue el año en que la televisión por aire cumplió 60 años de su fundación y hubo una exacerbación del más de lo mismo. En todos los canales se usó y se abusó de los programas de Tinelli, que son los programas de mayor rating, y en especial de Showmatch. ¿Qué fue de la vida de los que no nos enganchamos con el Bailando? Que cada vez con sus peleas y escándalos se parece más a lo que hace 30 años hacía en plan naif Titanes en el Ring. Creo que, en lo particular, a mí me salvó mucho el Zapping. Y un poco bastante, el único programa adulto que pude localizar en varios meses, que fue El Hombre de Tu Vida, que fue la excelente ficción de Campanella y equipo, y de Francella Morán Brandoni y elenco. Muy bueno, muy bueno. Y en el trimestre final me ha compensado muchísimo las ficciones ganadoras de los concursos del Inca, como Los Sónicos, Proyecto Aluvión, Televisión por la Inclusión y El Pacto. Alegró la nominación de Contra las Cuerdas a los premios Emmy, y en una grilla por momentos demasiado copada por el fútbol para todos, destaco algunos programas de la televisión pública como 60 años, ¿cómo lo voy a olvidar? Recordando el show de Alejandro Molina, que primero pasó en el cable, MP3, el siempre inquietante 678, que es muy eficaz cuando hace pensar, y para mi gusto no tanto cuando condena, TBR y Duro de Domar en el 9 fueron ciclos de archivo diferentes, en un segmento ganado definitivamente, parece, y lamentablemente por el chisme y por el escándalo, y no mucho más en el año en que por primera vez en varias décadas no hubo almuerzos de Mirtha Legrand. Buen momento de la televisión pública, con logros enormes en los contenidos de Encuentro y Paca Paca y en la puesta en marcha de Inca Televisión. Y por sobre todo esto, la promesa de la televisión digital, que va creciendo lentamente en todo el país, pero que ya es realidad en la señal 360 Televisión, que financia la empresa Electroingeniería y cuyos contenidos producen Claudio Villarruel y Bernarda Llorente. Y el otro gran fenómeno del 2011 fue la fuerte difusión de los receptores digitales y la posibilidad de ver televisión de todo tipo a través de la web. Es verdad. Espero el aporte de ustedes. A ver, ¿qué aportamos? ¿Puedo sumar algo que me estoy viendo ahora y que está buenísimo? Sí. La verdad que me está gustando mucho es El Paraíso en Canal 7. En la televisión pública, cierto, ¿no? Que es va cierto. Esta miniserie que protagoniza Alejandro Aguada, que va todos los días de 22:30 a 23. Es una media hora muy, muy buena de televisión. Realmente buenas actuaciones, verosímil todo, buenas historias, bien contados, bien filmado. La verdad, es realmente una buena media hora, porque aparte no dura mucho, uno puede tener media horita para verlo. Es un buen plan para estos últimos días del año a la noche. Para mí te olvidaste de lo que fue la gran ficción del año, El Elegido. La ficción, ¿no? Te cuento esto, y sí. lo confieso hasta con cierto pudor. Yo no vi El Elegido, no seguí El Elegido. Ajá. Entonces, mal podría hablar de algo que no vi, ¿no? Y que entiendo, no seguí. Entiendo. Pero fue para mí, la gran ficción. A mí después me gustan los programas de 678, Duro de Omar, fútbol para todos, ni hablar. Pero te digo esto, arranqué mirándolo, El Elegido. Y cuando empezó a mezclarse la trama con cosas sobrenaturales, huí. Bueno, a mí me pasó más o menos lo mismo. Comenzaron Herederos y El Elegido. Sí. Y me quedé con Herederos. Y es lo único que miré en la televisión. Yo puedo decir dos cosas. Y después, bueno, cables, miro canales de noticias. Pues no. Tres cosas. No me engancho con otra cosa. La televisión. ¿Fútbol para todos? No, a mí también. Una sola cosa. Mejor fútbol para todos. Sí, yo no miro mucha televisión. No me gustan los programas que se mofan de otros programas. No me gusta. Después me parece, a mí en principio, creo que 678 es un logro de la televisión, creo que ha dado herramientas para poder interpretar a los medios, digo, que son ya forman parte de la soberanía pública del televidente, ¿no? Y también creo que están muy bien aplicados ahora hacia todos lados, ¿no? A veces nosotros tenemos en el Facebook mensajes que tienen que ver con la deconstrucción del mensaje nuestro, ¿no? Lo que a veces emitimos desde la radio. Recordemos, el derecho a la comunicación es un derecho hoy de todos, ¿no? De ida y de vuelta, no solamente de los que estamos frente a un micrófono, sino también aquellos que nos escuchan. Y desde ese lugar yo creo que 678 fue un hallazgo, un logro más allá de las cosas que habitualmente se dicen. Y otro tema, sí quería decir algo a favor y en contra de Tinelli. Por eso sí quiero decirlo, a favor y en contra de Tinelli. No me gusta el Tinelli, obviamente, procas, no me gusta la cosa vedetonga, no me gusta tanto tuje volando por acá, pero sí me gusta un programa de bailes en televisión. Me gustaría, por ejemplo, que la televisión pública tuviese también un espacio donde las coreografías, donde la gente que baila, donde la gente que está feliz, contenta, que tiene destrezas y habilidades y talentos, tenga un reflejo, ¿no? Porque creo que el argentino también es eso. Por supuesto no me gusta la parte procas, pero sobre todo porque creo que desde los medios nosotros tenemos que dar otro tipo de mensajes. Más allá, digo, hay cosas que se van a hacer a un cabaret, digamos, ¿no? Pero hacerlo en el living de la casa con los chicos al lado, a mí particularmente no me gusta, que me digan conservador, si quieren. Pero sí festejo esta idea de gente que le gusta bailar y es alegre bailando y que les gusta hacer coreografías, claro, pero... y la sincronización, la forma en que lo hacen, yo creo que es un valor también y es parte de la cultura popular. Robert, pero lo que por ahí me pregunto, escuchando esto que estás diciendo, coincido que está bueno que haya un concurso de baile. Lo que pasa es que tal vez ese que está al aire no es un concurso de baile. No, ahora ya no, ahora se transformó en otra cosa. Digo, y que me parece que ese es tal vez el problema que tiene. Ojalá fuese un concurso de baile, pero lejos está de ser eso y tampoco bailar es hacer el perreo, el meneo, el culeo y solo eso. Hay mucha gente que lo hace. Cachondeo. Está bien, pero el punto es que no sea solo eso y se convierte además en un programa en el que se habla más de obscenidades de otro tipo que no tienen nada que ver con mostrar un culo, ¿entendés? No, seguro, digo, con esas otras cosas que son lo que hacen que ese programa sea lo que es en cuanto a rating y en cuanto a lo que muchos pensamos que es. Podemos decir que en ese caso sería una especie de perversión de algo que podría ser una buena idea televisiva. Claro. Y otro elemento que a mí me parece que también hay que destacar de Showmatch es que es que Marcelo Tinelli es un excelente conductor. La verdad es que por ahí no sé si se lo reconoce. A mí me encanta verlo conducir. El tipo va, viene, trae, lleva, cambia de ritmo. Por ahí no queda muy bien hablar de eso, pero la verdad que a mí me parece un gran conductor. Quedó otra cosa pendiente, sí, me parece, en los programas de televisión, que son los ecos de los programas más vistos. O sea, ¿qué pasa con esos programas tipo Magazine, RCM, Duro de Domar, el programa de Beto Casella, que son programas que obtienen premios y todo lo demás, y muchas veces se convierten en replicantes de lo que ocurre a lo largo del día? Y estoy dejando afuera los programas de cholulos, ¿no? Claro. Estoy dejando afuera Intrusos, Infama y demás. Si nos ponemos a contar, y en esto Carlos, en los porcentajes es fantástico porque vive pegado al televisor, ¿cuánto tiempo de vida efectiva, racional, sentimental, en el buen sentido de ver una buena ficción, tiene la televisión por aire hoy? ¿Cuánto? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos momentos? ¿Cuántos minutos? Ahora, bueno, gracias al Inca, ¿no? Repuntó, claro, en el último trimestre con, sí, las ficciones del 9 y América Televisión. Y yo la verdad tengo la esperanza de que, como hubo 1.154 proyectos presentados... Yo que lo sabe eso, todo. Eso sea realmente... Sí, seguramente la televisión pública va a poner semillero, parte de eso al aire. No, pero eso que dice Carlos, Los Sónicos, por ejemplo, es excelente. Sí. Un programa periodístico como el de Víctor Hugo Morales, Bajada de Línea en el 9, es un excelente programa. Ese porque... también me lo olvidé, ¿ves? Igual, Lu, también programa. Digamos una cosa, siempre las ficciones, y esto no es una novedad, son minoritarias en una programación porque es lo más caro de, claro, hacer. Esto fue así siempre, ¿no? Digo... El otro día leía un anticipo de lo que va a ser la temporada 2012 y el cronista, que era Respighi de Página 12, consideraba que el año que viene va a ser el año de la ficción. Bueno, qué importante. En la televisión, por lo menos en la televisión por suerte. Aire. Suerte. Trabajo. Muy bien, muy bien. Actores, productores. Claro. Bueno, 7:13. Sí. Sí, nos vamos y venimos. Vamos y venimos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Capozo. Mira, tengo un oyente, viste que el otro día te subiste a la mesa y empezaste a bailar. Sí, tengo un oyente, claro, que propone que, ya que nos gusta un programa de baile, dice, Alejandro Díaz Urrutia, hagan un programa de baile en la radio. Sería espectacular. Pues hay que imaginarse todo. Durante años y años, le digo al oyente y a ustedes también, que son tan, sí, jóvenes, sí, que la radio tenía bailable. Los sábados a la noche había un programa de bailable. Qué bueno, claro, eso, qué bueno. De 10 a 1 de la mañana... Pasaban, sí, discos, sí, y la gente en su casa ponía la radio. Exacto. Y viejo milongueaba. Qué guay. Exacto. Bueno, Capozzo está haciendo escuela, dígame. Yo le voy a dar una noticia. A ver. Roberto, compañeros y oyentes. Sí. A mis queridos oyentes. Porque sé que a ellos les va a llegar a lo más profundo del corazón. Murió la Mona Chita, Roberto. No. Le juro, le juro. ¿Vivió más que Tarzán? Pero es una cosa. Es. Ves que gracias por arruinarme el día. Él lo veía en el cine York de Olivos. Es una cosa espantosa lo que ha ocurrido. Primero porque yo no creo... A ver, con la Mona... yo les quiero decir algo. Marcos, escuche esto. Primero... Que era todo, lo de la Mona Chita era una cosa espantosa. Primero que no era mona. era mono. Era una mona travestida. Estoy por ir de vuelta. Transgénero. No tengo problemas con este, la elección sexual. Es, yo tampoco. Estoy por ir. Pero era mentira, no sé por qué. Sí, dígame, no, dígame. Lo que pasa es que Tarzán le dijo a Jane que era una mona porque no vaya a ser que se haga la del mono. Ah, bueno. ¿Entendés? Ya está. Bueno, Marco, chao, Marco, no te hagas problema. Sí, sí, capocho. Yo... Rompe portones. Apagar una luz de control, ya está. Yo quiero poner un asterisco y una nota a pie de página. Mejor haga una cosa, ponga un corchete, cierre esto que acaba de ocurrir. No, yo lo quiero poner a pie de página a los oyentes para que comprendan qué es lo que nosotros padecemos fuera del micrófono con este sujeto, Vincenzo. Bueno, la mona Chita era un mono. Era un mono. Pero además, le quiero decir algo. Dicen que los monos, los chimpancés, tienen un 96% del genoma humano. Son casi humanos, Roberto. Es verdad. Es cierto. Bueno, pero hay algo raro, porque para mí que nos metieron el perro o el mono. Sí. Los chimpancés tienen un promedio de vida de 40 años en libertad y 60 en cautiverio. ¿Y este vivió? ¿Cómo pudo sobrevivir a Johnny Westmuller? Porque usted sabe que la mona Chita vivió en la casa de Johnny Westmuller. Dormían juntos. No, ¿en serio? Sí. Qué impresión. Juro, era como Michael Jackson, Johnny Westmuller, ¿vio? Entonces, gustaban no sé si los me animales. Da más impresión por Johnny Westmuller o por la mona Chita. Sí, él era cariñoso, pero ya en los años 60 se la llevaron a vivir al lugar donde murió, que era una reserva de un nombre complicadísimo, como si yo le dijera Stanford Reserve for Animals. Okay. ¿Qué no importa? A esta altura no importa. Sí. Bueno. ¿Y de qué murió la chica? Un fallo de riñón. Ahora, yo creo que murió de anciana, porque claro, esa edad ya. Uno ya adquiere esto. Pero, bueno, lo sentimos, nos duele un poco y salud, Chita. ¿Tiene idea cómo murió? Tiene un fallo de riñón. La radio pública tiene tarde. Comienza espacio publicitario. Interelec. Calidad y rendimiento en lámparas de bajo consumo. Interelec. Y la factura de luz le traerá buenas noticias. En una fecha especial, un programa único. Decidimos hacer una reunión cumbre y reconocer con un diploma y un ejemplar del libro de la historia de la radio a gente que nos gusta lo que hace y cómo lo hace. Divas de Diván, cantautoras, Fabio Manes, cinéfilo, Emiliana Merino, locutora, Boris, divulgador musical, los muchachos humoristas, humoristas militantes, Juan Pablo Cambariere, diseñador gráfico, y Alejandro y Martín Dolina, músico, cantante y guionista. Sábado 31, desde las 13, Reunión Cumbre, Disfrute Nacional, con Carlos Ulanovsky, por Nacional, la radio pública. Argentina. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 7 de la tarde, 18 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Nacional. Mi nombre es Natalia y mi deseo para el 2012 es recibirme. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. No saben cómo está Javier Vicente, que le dije que el fútbol para tú había sido uno de los hallazgos, va, desde este año. Que para la verduda, Roberto. No. Ay, Vicente. Bueno, ¿qué tenés ahí? Que para la verduda fue un acontecimiento del año, sí. Ah. Blacky Calvi dice, ¿cómo murió? Haciendo monada, la mona Chita. Un poquito de humor. Hablando de monos. Diga, Vicente. Hablando de monos, el mono Burgos ya está en el Atlético Madrid junto al Cholo Simeone. Ah, mire usted. Ahí, ¿cómo lo recibieron a Simeone? Como ayudante de campo. ¿Y por qué es un ídolo? El Cholo es un ídolo. No, ¿no se enteraron de la campaña que hizo acá? Eso es lo que primero me sorprende. Y no, no, sí, no fue mala la campaña. Tampoco fue buena. Bien. Salimos subcampeón. El Cholo es un técnico que ya salió campeón dos veces. Igual no entiendo. Para pocos años. ¿Cuándo fue el último campeonato que ganó el Cholo Simeone? El último campeonato lo ganó con River. Que después de River se. Después, el campeonato siguiente salió último. ¿Con quién? Con Simeone de técnico. Por eso le digo. Las dos cosas. O sea, una de cal y una de arena. Salió campeón y después lo sacó último. Yo pero bueno. me quedé cuando anduvo por San Lorenzo. ¿Viste? Me quedé con la cosa así. Ah, ahí te quedó la espina. Bueno, hablando de San Lorenzo, precisamente quería contarte lo que está ocurriendo en estos momentos en San Lorenzo de Almagro, donde por un lado ya se sabe el monto de la deuda importante que tiene San Lorenzo, 180 millones de pesos. Va a ser difícil sobrellevarla. De hecho, ya se está poniendo en marcha un fideicomiso de 20 millones de pesos, donde Abdo, el presidente, juntó a un grupo de empresarios amigos, consiguió esos 20 millones de pesos que van a servir en parte para pagar parte de la deuda y en parte para incorporar jugadores. ¿Pero qué pasó? Cuando ya estaban avanzando en las gestiones por dos jugadores importantes, recordemos que San Lorenzo tiene la posibilidad de concretar tres refuerzos, uno más del permitido por la lesión de Aguirre, de Gastón Aguirre. Bueno, entonces empezaron a charlar, Tinelli dijo, bueno, yo tengo muy cerca a Enzo Pérez y a Denis Estracualursi, como les conté ayer, dos jugadores importantes, dos refuerzos importantes, y se encontró con el rechazo de Leo Madelón, del técnico, que dijo, no, yo no quiero esos jugadores, yo quiero específicamente a Diego Villar, que está en Godoy Cruz de Mendoza, y a Ismael Blanco, que es un delantero argentino que juega hace un tiempo en Grecia, ¿eh? Así que ahí hubo un encontronazo. ¿Y cuánta plata pone Madelón? Ninguna. Bueno. Pero es el técnico que es el que tiene que poner los jugadores. Es verdad. Y es el que tiene que de alguna manera estudiar el equipo a ver qué es lo que necesita como refuerzos. Por ahí le traen un jugador que no lo necesita, en un puesto donde no lo necesita. Es la técnica y el trabajo contra el capital, sería. Claro. Por otro lado, Cristian Tula confirmó que en las próximas horas podría llegar a ser vendido a Colombia. Así que vamos a ver si también necesita un refuerzo en ese sector de la cancha, la línea defensiva. Pero la cosa es que en San Lorenzo hay ciertos vaivenes que tienen más que complicada la institución azulgrana, teniendo presente además que va a ser un campeonato duro para San Lorenzo, porque va a tener que sumar mucho para poder zafar del descenso directo y la promoción. En cambio, los que siguen viento en popa son los muchachos Eneises, Boca Juniors, que piensa en buenos refuerzos para la Copa Libertadores de América. Rivero, el burrito, ya prácticamente concretada su incorporación, porque si bien es cierto estaba en el Club Ceneice, estaba a préstamo, había una opción de compra por su pase y ya Boca pagó esta opción de compra. Y se confirmó que en las últimas horas se avanzó mucho con la posible incorporación del chileno Suazo, que vendría a préstamo con una opción para Boca Junior de 6 millones de dólares. Así que está al caer el primer refuerzo importante para Boca. Suazo es un muy buen jugador, un delantero muy goleador. Se lo ha visto siempre en la selección de Chile. Actualmente está en el Monterrey de México y viene teniendo también allí en México un muy buen rendimiento. Por el lado de Independiente, se habla a estas horas de la necesidad de comprar o reforzarse con un delantero. Por supuesto que en Independiente no hay un peso. La deuda también es importante. El presidente Javier Cantero se encontró con un verdadero aquelarre dentro de la institución de Independiente, está tratando de solucionar los problemas. Está bien que haya aquelarre si son los diablos. Claro. Y al mismo tiempo, esto es por el Día de los Inocentes, ¿no? Hoy es el Día de los Inocentes. Hoy es el Día de los Santos Inocentes. Y no le dije ninguna barbaridad, pese a que es el Día de los Inocentes. Pero bueno, Independiente tiene a Dairon Moreno en la mira. Después, ¿qué va a pasar con Vélez? Vélez también piensa en refuerzos. Insúa sería uno de los refuerzos para la institución de Vélez Arfiel, que también va a jugar la Copa Libertadores. Y en materia internacional, algunas novedades interesantes, como por ejemplo, que José Néstor Pekerman es el principal candidato para dirigir a la selección de Colombia. Que Tevez tendría una oferta importante del Corinthians para volver al Brasil. Insiste el Corinthians en recuperar a Carlitos Tevez. Que Fernando Torres, el gran delantero español, que juega en estos momentos en el fútbol inglés, posiblemente vaya al Barcelona, como si le faltara algo al Barcelona, reforzarse con Fernando Torres para reemplazar a Villa, que está lesionado. Y Maradona seguiría en Emiratos Árabes Unidos. Le van a renovar el contrato, porque ha sido muy buena la campaña en el equipo de Al Wassel. Pero no solo eso, sino que además le están ofreciendo dirigir la selección de Emiratos Árabes Unidos. Mirá vos, che. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. 7:25, Marcos. Muy bien, lo decíamos, el gobierno de Chile ratificó que no va a reconocer a buques con bandera de las Malvinas, dicen, en una línea que está vinculada a lo que ellos vienen haciendo desde hace mucho, que es, al ser socio del Mercosur, más o menos seguir los lineamientos que los países del Mercosur determinan. En este caso es lo mismo, es la misma medida adoptada en la última cumbre del Mercosur, lunes y martes de la semana anterior, y que van a estar respetando. Andrés Chadwick fue quien dijo esto, es el vocero del gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos que nosotros hace una semana habíamos dicho justamente que el mismo día en el que Mercosur decidía esto, Sebastián Piñera instruía a su embajador ante la ONU para que le pidiera a Ban Ki-moon que, bueno, siguiera oficiando todo lo posible para que se realizaran reuniones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido en relación con este tema. Bueno, hay diversos diplomáticos británicos que están hablando acerca de que, tanto el embajador en Chile como el embajador en Brasil, en Uruguay, acerca de que están muy preocupados por la situación de estos países, pero marche preso. Lo que está pasando es que los países de la región están decidiendo algo de manera unívoca, y lo de Chile no es un dato menor, porque recordamos que hay una historia en relación con Chile y su participación, o bueno, su adhesión al Reino Unido, a la causa del Reino Unido en la época de Malvinas, bueno, y se ha ido dando situaciones diversas en el tiempo. Pero esto, y además con un presidente como Piñera, está hablando de que una fortaleza regional que va más allá de los signos políticos de los gobiernos. Me parece que no es un dato menor y que hay que tener en cuenta. Y de hecho algunos senadores del Senado, del Congreso chileno, justamente hablaban acerca de que lo que hay que hacer, gente que integra, y hay un documento en relación con esto, que integra la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, lo que decían es que ellos tienen que hacer todo lo posible, lo mismo que los países del Mercosur, para que Gran Bretaña se siente a negociar con la Argentina. Y si para esto tienen que prohibir la entrada de los buques con bandera de Islas Malvinas, lo van a hacer. Hay un dato que es muy importante, que no se nos puede escapar, y es que Montevideo era un puerto fundamental y estratégico, pero Punta Arenas también. Es por eso que hay tanta preocupación. Y no solo la presión es de Gran Bretaña, sino también, por ejemplo, de los armadores de Vigo, que tienen o permiso de pesca o muchas veces bandera de Islas Malvinas y operan en la zona. España está presionando muchísimo, lo ha hecho el Uruguay, y aparentemente, esto no lo tengo confirmado, sí en el caso uruguayo, pero también lo ha hecho con Chile. Y sin embargo, chilenos, uruguayos y brasileños han decidido que los barcos que tengan bandera de las Islas Malvinas no entren en sus puertos. Es un avance importante para la región. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Doña Díaz. Bueno, hablemos un poquito de Uruguay. Hay dos informaciones, seguramente entre una ahora antes de las noticias, después completamos la otra porque hubo actividad en el Congreso uruguayo con importantes decisiones. Lo decíamos antes de ayer, ocurrió anoche, una vez que ya había terminado el programa, se dio media sanción al proyecto que despenaliza el aborto en Uruguay a partir durante las primeras 12 semanas de gestación. Recordemos que este es un proyecto que ya había sido aprobado por el Congreso uruguayo y que el presidente Tabaré Vázquez, como había anunciado que iba a hacerlo, decidió vetarlo. Ustedes saben que cuando esto pasa hay que cumplir el tiempo parlamentario de volver a presentarlo y que el proyecto comience a hacer todo el recorrido de nuevo. Esto es lo que acaba de ocurrir. Fue por 17 votos a favor contra 31, por supuesto, en contra de esta iniciativa. Lo que hubo fue un bloque del Frente Amplio que votaron todos a favor de esta ley de despenalización del aborto, y lo que hay además es el voto de un representante del Partido Nacional que decidió votar con el Frente Amplio. Se trata de un legislador que había pertenecido al Frente Amplio y que luego se pasó al Partido Nacional. Así que es una importante decisión del Congreso uruguayo. Va a seguir en las sesiones ordinarias del año próximo el debate en la Cámara de Diputados. En este caso, despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas y después de ese plazo será para aquellos casos en los que sea producto de una violación o de una malformación en el feto. Lo que dice además la ley, y es muy importante, es que la práctica deberá garantizarse en todos los hospitales públicos uruguayos. Bueno, modelo a seguir, me parece. Eso dijeron también, ¿no? Que esta decisión del Congreso de convertirse en ley, Robert, podría, digamos, contagiar a otros países, ser una buena influencia para otros países de la región. En un ratito, si le parece, le cuento sobre la ley de latifundios. Bien. ¿Qué pasó con eso en el Congreso uruguayo? Cuénteme en un ratito nomás, porque ahora nos vamos a las noticias. ¿Cuándo volvemos? La última media hora de Mañana Soy. ¿Quiénes dan las noticias, Cuni? Silvia Mila, Gladys Pierpaoli. Nos vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados, humedad 51%. YPF instalará un reactor que permitirá aumentar la producción de naftas. La petrolera ingresó a su complejo industrial de Ensenada un equipo de última generación que logrará un incremento de un 32% en la producción de combustible de alta calidad en Argentina. Se prevé que la unidad de reformado catalítico continuo empiece a funcionar a finales de 2012. El reactor tendrá como función la producción de mejoradores octánicos de las naftas destinadas al consumo automotor con la aplicación de la última tecnología disponible en el mundo. En la provincia de Buenos Aires, las clases comenzarán el 28 de febrero. Lo confirmó el Consejo General de Educación bonaerense, que también señaló que el ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre. La medida rige para los alumnos de los niveles de enseñanza inicial, primaria, especial, educación artística, educación física, psicología comunitaria y pedagogía social. Para el nivel secundario y educación de adultos y formación profesional, se dispuso que la fecha de inicio del ciclo lectivo sea el 1 de marzo. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 28 grados, humedad 51%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Siete y 7:32, nos quedan 28 minutitos para el final, pero es el turno ahora del maestro Carlos Urano. Bueno, también había prometido un pequeño balance, una mirada humilde sobre algunos de los libros que leí este año. Bueno, hace mucho tiempo mi amigo Héctor Janover, a quien tanto extraño, me enseñó que la manera más placentera de leer era haciéndose amigo de los libros y de sus personajes. Y me pasó por lo menos con tres libros este año. Pensar en esos libros con esperanza, con fricción. Digo, al llegar a mi casa me está esperando ese libro que me está gustando tanto. Ay, qué bueno. Y también observar con cierta pena cuando el libro se nos va terminando, ¿no? Y esto me sucedió, por ejemplo, con Betty Boo, la novela policíaco romántica de Claudia Piñeiro, con Elecciones primarias, la novela de referencias infanto-juveniles de Silvia Oppenheim, y el extraordinario relato amistoso, masculino, futbolero. Se lo recomiendo a todos los varones de esta mesa, también a las mujeres, ¿por qué no? Papeles en el viento, de Eduardo Sacheri, de nada. Y el libro del griego Petros Markaris, Con el agua al cuello, lo comenté en algún momento del año, con tantas referencias. Que tiene que ver con la crisis económica en Grecia, con tantas referencias al 2000, involuntarias, por cierto, al 2001 nuestro, ¿no? Yo leo desordenadamente, leo también por exigencia profesional, porque, digo, si invito a un escritor a mi programa de los sábados, me gusta llegar con el libro leído. Y en esa tarea leí en el año muchísimos libros, como La muerte del héroe, de Ricardo Forster, Quisimos ser, de Eliseo Álvarez, Fernández mata a Fernández, de Federico Jammer, Juan y Eva, de Jorge Cosia, 8.8, El miedo en el espejo, de Juan Villoro, Argen Leaks, de Santiago O'Donnell, una antología de jóvenes narradores sobre el amor muy buena, compilada por Maximiliano Tomás. Por ejemplo, para escribir el prólogo de Academia Carajo, de Alejandro Wall, sobre el Racing campeón del 2001, lo leí con mucho placer y con mucha nostalgia en pocos días. Y ahora, para las vacaciones, ya tengo separados como 8 libros, no sé cuántos voy a poder leer, entre ellos Balada de Marcelo Cohen y El Enigma Perrota de María Seoane, sobre el hombre que a la vez que dirigía el cronista comercial se acercaba a la guerrilla de izquierda. Bueno, y la verdad que me hace muy feliz leer y en especial encontrar aquel libro que me permita hacerme amigo del libro y de lo que cuenta. Y para terminar, una información, también sugerencia para los oyentes. No sé si recuerdan, para el Bicentenario en 2010, esta radio editó el libro sobre la historia de Radio Nacional. Sí. Un libro con historia escrita y con historia sonora, porque trae dos CDs con sonidos históricos. En ese momento, muchos se interesaron, llamaron para preguntar cómo se podía conseguir, y ahí les decíamos, la verdad que esa edición no estaba a la venta. Pero ahora, hace unos días, la editorial Coligüe acaba de sacar una edición del libro actualizada a todo el 2011 y que ya está a la venta en todas las buenas librerías. Así que eso, el libro sobre la historia de Radio Nacional ahora está a disposición de todos. Qué grande, bueno, ya lo pueden ir a buscar. Y gracias a la gente de Coligüe, ¿no? Claro. Una gran editorial, gran editorial. Señora Capozzo. ¿Sabe que justamente me hace notar nuestro productor Suboski, que es un hombre muy observador? Sí. Que yo justamente hoy traje el libro de María Seoane, El Enigma Perrota, para, bueno, hacer un brevísimo comentario. Que no te voy a contar el final, Carlos, porque en realidad el final, lamentablemente, ya lo conocemos. Claro. Pero es un libro realmente impresionante, ¿no? Donde la historia argentina y en especial esta cosa que ha recorrido los medios en nuestro país cobra una vida impresionante en algo que se constituye no solo en investigación, sino que tiene una trama que es de novela policial, donde realmente devela un personaje, Perrota, muy poco conocido, porque si uno nombraba a Perrota en ese momento decía quién era Perrota, sí reconocía el tema del cronista comercial, y una historia muy particular de un empresario periodístico que en realidad no se sabe cómo se comprometió del modo que se comprometió, si fue por ingenuidad, si fue por idealismo, por qué fue. Se convirtió en una especie de aventurero muy particular con su vida personal, ¿no? Incluso. Y una de las cosas que impresiona muchísimo es la desgrabación de la confesión, entre comillas, de Perrota tortura, ¿no? bajo tortura, que realmente llega al corazón. Y nada más una frase. Cuando comienza en estos archivos militares, que ya uno se le pone como la piel mal, dice, número uno es el interrogador, número dos, señor Perrota, porque después viene todo manejado así, número uno, número dos. Y entonces el número uno dice, comencemos, a lo cual número dos responde. Con mucha pena y vergüenza, yo, Rafael Andrés Perrota, voy a hacer una declaración espontánea con respecto a la relación que tuve a las personas del PRT desde que comienza hasta que termina. ¿Cómo pega esta frase con pena y vergüenza? ¿Cómo pega? Uh-huh. Bueno, así que muy recomendado el libro de María Seoane, El Enigma Perrota, de Hijo del Poder e Informante del ERP, la historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura militar. Bueno, y también vale comprar libros viejos, libros que ya no son bestsellers, pero que son libros extraordinarios. Y si por ahí en alguna librería consiguen el libro sobre la historia de Galimberti, que es también la historia del país, no dejen de comprarlo. ¿Y quién era la historia de Galimberti? Es un libro de Marcelo Larraqui y Roberto Caballero. Una investigación extraordinaria, realmente. Muchas gracias. Sí, sí. Flor de halago acá sobre el final. Una cosita así de todos los libros. Yo también hago lecturas desordenadas. He leído cosas así. Algunos los he terminado, otros no. Pero sí quería rescatar como trabajo periodístico el de Santiago O'Donnell, Argenleaks. Me parece un hallazgo realmente haber viajado, haber conseguido todos los cables secretos y poner contexto a lo que aquí Claro. Se daba apenas recortado y para atacar a un gobierno, ¿no? Y me parece que ese ha sido un trabajo revelador, poco reconocido, digamos, ¿no? Los periodistas somos medio complicados para reconocernos entre nosotros. Me parece un muy lindo libro, un libro de colección, que aparte nos pone en un contexto ya no solamente país, sino en un contexto internacional. ¿Vos qué estuviste leyendo? Yo este año disfruté mucho leer La Presidenta, de Sandra Russo. La verdad, sí, lo disfruté. Un libro que lo leí muy rápido. Era muy entretenido leerlo, apasionante la historia como está contada, de Sandra Russo, ¿no? Por supuesto, el libro La Presidenta. Y además estoy empezando ahora a leer el libro de Felipe Piña, Mujeres Tenían Que Ser, que también es una interesante investigación, pero no tengo mucho para decir porque recién me estoy metiendo. También leí Argen Leaks y también me gustó mucho. Cittadini. Sí, a mí hay un libro que, ustedes saben que a mí mucho Polster no me gusta, por una serie de motivos no me gusta tanto, pero que no viene al caso. Le robó una novia. Que no viene a cuento. No te gusta la mujer. ¿Por qué no te gusta? Bueno, ustedes saben. Le sopló una naifa. ¿Qué sé yo? A mí me pasa con este Polster, ustedes saben que yo estudié letras, digo, entonces. Sí, y las letras lo estudiaron a usted. He investigado un poco. Hay prejuicio con Polster en la academia. No, es que tenga, no, pero porque por ahí me meto en alguna cosa técnica. No me gusta demasiado que siento siempre que se le notan demasiado los hilos de la cuestión. Eso me hace irme un poco de la como un tipo que mira a cámara, esas cosas. Claro. Hola, Paul, no muestres más los hilos. No creo que él le importe demasiado, pero yo digo, ya que estamos hablando de esto. No se desmerezca, bueno, hombre. ¿Por qué cuenta? No entiendo. Porque a lo que voy es a que Sunset Park, que es el último libro de Paul Auster, me gustó muchísimo, porque además hay otra cosa que Paul Auster no hace tanto, y me parece que en este sí hace, que es reflejar la realidad norteamericana de 2008-2009. Y eso es algo que, la verdad es que a mí me gustó mucho verlo en un tipo lúcido, interesante políticamente, y que de repente te mostraba, por ejemplo, la realidad de los ocupas, de los tipos que están perdiendo sus casas. Algo que vos decís, bueno, esto no puede ser que esté pasando en Estados Unidos. Sí, efectivamente, pasó y te lo cuenta Paul Auster. Así que me parece que es un libro bastante recomendable. Sansa. Hablando de libros, aprovecho para mandarle un gran abrazo a Fabián Arari, que está en una pelea dentro del CONICET. Un historiador marxista, él ha hecho un libro que se llama Hacendados en Armas. Yo se lo recomiendo a todo el gran mundo. Gran libro. Sí, que habla, es una lectura marxista en clave de lucha de clases de lo que fue la Revolución de Mayo, con aspectos absolutamente desconocidos de la Revolución de Mayo, un abordaje absolutamente interesante. Está dando pelea para ser reconocido dentro del CONICET. Y yo a la gente que leo y que me gusta lo que hace y que me revela algo que yo no sabía, le tengo mucho respeto y me siento en la obligación también desde la radio pública de darle el apoyo desde aquí. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Yo sí, le regalé muchos libros en el año al señor Mancinelli. Sí, al señor Mancinelli. A ver. Muchos libros. ¿Los ha leído don Jorge Mancinelli? Bueno, algunos. Sí, viniendo viniendo de Carlos Ulanowski, si dice muchos, son muchos. Estoy... Le parecieron pocos. El problema es que le parecieron pocos. Ulanowski. Estoy terminando de leer Siete lecciones de historia del pensamiento económico de Kicillof, Axel Kicillof. Ah, mira qué interesante. Un ensayo... El viceministro de Economía de la Nación. Tiene un nivel académico. Mire usted. Realmente más que recomendable porque se puede leer. ¿Cómo se llama? Sin necesidad. Siete lecciones de historia del pensamiento económico. Bien. Puede leer sin preparación previa, sin conocimientos previos. Y hace una lectura que es la que se evita en la formación de los llamados economistas o de la llamada carrera de economistas. Que mire después usted. En algún momento vamos, porque merece la cuestión, conversar un poco sobre esto, porque hay mucho mito encubridor de lo que se enseña y cómo se forman a los economistas, ¿no? Ya me lo voy a poner a buscar para comprarlo. Mancinelli, le propongo lo siguiente. Tengo un audio de la presidenta hoy, con el anuncio que hizo sobre las provincias. ¿Cómo no? Lo compartimos y después arranca usted con su columna. ¿Qué le con pasa? Mucho gusto. Un honor después de la presidenta. Vamos con nuestra columnista estrella. El plazo que fijamos fue de 20 años a una tasa fija anual del 6%. Se eliminó el ajuste SER, que era algo súper demandado por todos los gobernadores, y la verdad que con mucha justicia. Y ahora estamos haciendo un promedio, los servicios de la deuda, de cada provincia, a partir de esta decisión adoptada por el Gobierno Nacional, se reducen aproximadamente promedio en un 40%. Servicios de la deuda de las provincias, lo cual es sumamente importante porque pueden destinar recursos a seguir incentivando la obra pública y todo lo que sea la actividad económica. Bueno, era la presidenta hoy anunciando este acuerdo con las provincias, pero para entenderlo mejor, aquí está Mancinelli. Bueno, recordemos que en mayo del 2010 se dio a conocer el decreto 660, por el cual se creó el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas. ¿Cuál era la deuda de las provincias argentinas en ese momento? De 16 provincias argentinas, 64.864 millones de pesos, tabada de deuda. El 43% de esa deuda le correspondía a la provincia de Buenos Aires. ¿En qué situación se encontraba la provincia de Buenos Aires? Si vamos al año 2007... la deuda superaba en 50% al presupuesto, es decir, debía un presupuesto y medio, estaba quebrada. Gracias a este tipo, a este programa, la deuda pudo ser reducida al 65% del presupuesto. Junto con la provincia de Buenos Aires se beneficiaron otras 15 provincias en situaciones también complicadas, ¿sí?, a partir de la explosión de la convertibilidad. Porque, ¿qué es lo que había ocurrido en el 2001 y el 2002? Bueno, las provincias estaban endeudadas y la deuda les crecía de doble forma. Les crecía por una forma, por doble vía, quiero decir. Por una vía eran los sobreaforos, se llaman aforos a los descuentos que se le hacen a las garantías. Entonces, las provincias ponían como garantía de sus deudas la coparticipación, por ejemplo, básicamente era eso, ¿sí? Bueno, y a esa coparticipación se le aplicaba un aforo de un porcentaje. Bueno, ese porcentaje aumentaba, es decir, disminuía el valor de la garantía, ¿sí? Y por el otro lado, ¿qué ocurría? Las provincias se endeudaban emitiendo títulos de deuda que eran bonos de circulación con características de cuasimoneda, los patacones, por ejemplo. Bueno, todo eso hubo que reordenarlo, absorberlo, procesarlo y proyectarlo al 2030 en una sucesión de pagos a través del Programa Federal de Desendeudamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que se hizo en esta oportunidad? Se prorrogó el periodo de gracia. El programa llega hasta el año 2030. Y en esta reestructuración y en esta consolidación de deuda que se hizo en mayo del 2010, sí, se eliminó lo que escuchábamos recién por parte de la Presidenta de la Nación, el ajuste por el CER, el coeficiente de estabilización de referencia que hacía temblar al que lo tenía que padecer. Se le eliminó eso, se le fijó un plazo de amortización de 20 años, una tasa de interés del 6% anual y se le dio un periodo de gracia hasta diciembre del 2011, que es lo que se ha corrido. El periodo de gracia se extiende hasta diciembre del 2013. Sí, se mantiene el 2030 como último periodo de amortización. Ahora, muy bien, ¿qué está pidiendo la Nación a las provincias dentro de este programa, que son 16 provincias? Está pidiendo algunas condicionalidades, pero que no son de ninguna manera las condicionalidades tradicionales de los organismos internacionales, que no son de financiamiento ni de crédito, sino de control de las economías de los países a lo que necesitan de asistencia financiera. Le está pidiendo que a partir de, además del cumplimiento de los compromisos asumidos, ¿sí?, provean información sobre la nómina y la masa salarial del personal provincial y municipal, tanto en relación de dependencia como contratado activo y pasivo. Y la razón es que de esta manera la Nación podrá contar con más y mejores instrumentos para combatir la evasión fiscal y el empleo no registrado. Entonces, es realmente muy interesante esta nota, porque en medio de un programa de reestructuración y refinanciamiento, el Gobierno Nacional se está ocupando del empleo no registrado, y el empleo no registrado dentro de las administraciones públicas. Así que cuando se está hablando de regularizar La empleabilidad, legalizar la empleabilidad en la Argentina, también está incluyendo a las provincias, pero lo está poniendo como condición de este plan de refinanciamiento muy importante que les ha salvado el equilibrio no fiscal, presupuestario a 16 provincias argentinas, entre ellas a la provincia de Buenos Aires. Bueno, de esto se trata. Se prorrogó el periodo de gracia hasta diciembre del año que viene y con esta prórroga y con algunas otras mejoras, las provincias han ahorrado y están ahorrando tanto en el pago de los servicios como en el perfil de los pagos que tienen comprometidos con la Nación. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Seguí en Nacional. La tarde. Está en la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el quinto libro, Interrupciones 1. Compra opcional, 18 pesos. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 7 de la tarde, 51 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y accedí a los blogs con toda la información de los programas de AM, FM Nacional Folclórica, Nacional Rock y Nacional Clásica. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar Nacional. Soy Silvia Niño. Desde San Luis. Y mi deseo para el 2012 para todos los argentinos, que vivamos en unidad, paz, amor y justicia social. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. 7:52 y es buena hora para cruzar el océano e irnos a Madrid, porque allí está nuestra querida Tati Almeida. Hola, Tati. Ay, chicos, qué alegría, por favor. ¿Qué tal? Hola, Tati. La alegría es nuestra. Hola, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo han empezado? ¿Está terminando el año? ¿Todo bien? Sí, estamos bárbaros acá. Ahí con la lengua afuera, pero espectaculares, mira. Qué divino. Vos sabés que yo acá también adicta a la Radio Nacional, la que escucho acá en España es Radio Nacional. Yo estoy en Alicante. ¿Eh? ¿Qué Radio Nacional? ¿Radio España. Nacional España o la nuestra? Claro, Radio es estupenda, te juro. Así que soy, la que escucho es eso. Y me acuerdo, por supuesto, mucho de mi querida Radio Nacional. Ah, bueno. Pero mira, así que estás en Alicante. Estoy muy bien, estupendo, disfrutando acá, te imaginás, con la familia, con todos, ¿no? Además, en Madrid, cuando estuve 4 días, estuve con un grupo de los indignados, fue una asamblea maravillosa, donde, bueno, te juro que estaban tan felices de que una madre estuviera con ellos, ¿verdad? Y como me decían, gracias por darnos fuerza, Tati. Lo que yo les decía, cuando estén un poco decaídos, que digan, piensen, si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros, verdad? Así que ya te digo, lo estoy pasando muy bien, pero honestamente hoy, cuando me llamó Nori desde allá en Oranchar y me dijo, te llamo para contarte lo de Cristina, para que te quedes tranquila, reconozco, chicos, que me sentí y puse a llorar como loca, ¿no? Así que lo que pasa es que si yo estuviera ahí es mejor, porque uno lo comparte, en fin, está con todos, ¿viste? Claro. Pero bueno, parece ser que nada, ¿no es cierto?, que el 4 la van a operar y que no es, en fin, una cosa muy, muy seria, ¿verdad? No, severo no es. Hoy estuvimos hablando con gente que ha atravesado la misma situación y entre ellos el Beto Acosta, no sé si sabés, el jugador de fútbol que era goleador de San Lorenzo. Ay, Dios mío. Pero bueno, yo te juro que sí, me fue una cosa, estando lejos, ¿viste? Me senté, me quedé muy mal, ¿no? Así que te imaginás que acá estoy, mandando buenas ondas a nuestra querida presidenta, que estoy segurísima que va a salir a flote con esa fuerza y ese cariño de tanta gente, no solamente en la Argentina, ¿eh? Sí, no, Tati, Tati, ¿cómo te va, Agustina, soy? Hola, Agu, amorosa, ¿cómo estás? Bien. Tati, no, queremos decirte que te quedes tranquila, de verdad, que es, por supuesto, una información, como vos decís, es siempre una intervención quirúrgica y demás, y estamos hablando de un tumor, pero nos han garantizado los médicos hoy que no reviste mayor dificultad. De verdad que podés quedarte tranquila. Bueno, querido, por eso tenía una necesidad de hablar con ustedes, y bueno, y por intermedio de ustedes, con esa audiencia querida, en fin, y mandarles todo mi cariño, y ya te digo, yo estoy acá, en fin, tratando de estar muy cerca, y lo estoy, de nuestra querida Cristina, y estoy segura que va a salir todo adelante, todo adelante. Bueno, contame, Agu, todos ustedes, la víspera para irse de vacaciones. Tati, ¿no? Ya estamos, Tati, yo soy Lucía, ¿cómo te va? Hola, Lucía. ¿Cómo estás, querida? Al revés, hagamos. ¿Está Ulanovsky? ¿Está Ulanovsky? Sí, estoy, y te iba a pedir que trajeras turrón de Alicante. Yo chorizo colorado. ¡Qué divino, che, Tati, chico! Tati, pero hagamos al revés. Contá vos, hasta antes de llegar a Alicante, tuviste todo un periplo de trabajo. Contanos dos cositas. Fue impresionante en Roma. Fue una cosa maravillosa que presentamos las pancartas, que justamente con las historias de vida de nuestros hijos, esa muestra que se llama Ellos nos cuentan, porque a través de fotocopias, de fotos, de todo que hemos hecho hace rato que tenemos esta muestra. Lo que pasa que un convenio con Cultura Nación, que lo presentó Fabiana, mi hija, que trabaja en Cultura Nación, entonces Jorge Costia se hicieron cargo y las pasamos de cartón a esa tela especial que se hace en un rollito, y pudimos presentarlas la primera vez que salen las pancartas de la Argentina, y lo presentamos en la Universidad Roma 3. Fue una maravilla. El rector, te juro, cuando me vio así con el pañuelo, estaba también Vera Jarach, no podía hablar el hombre. Bueno, y fue una muestra estupenda, y después un conjunto divino de dos que viven en Torino, argentinos, el padre y el hijo, así que ahí cantando desde Che Guevara, de todo, ¿viste? Fue una maravilla la estadía en Roma, además de salir, de caminar, por supuesto, Fuente de Trevi, que de todo, y luego en Madrid, en el Colegio Argentino, justamente de Madrid, fue fantástica la charla que di ahí, y vos sabés que un matrimonio argentino, que yo los conozco porque nos juntamos en la Liga la vez pasada, que tiene sus hijos en Sevilla, cuando recibieron la invitación se fueron especialmente a Madrid para saludarme. Así que ha sido algo muy, muy importante. Y bueno, llevando la voz de las madres línea fundadora, como en la asamblea esa que les conté con los indignados, fue muy conmovedor, porque gente grande, joven, como yo les decía, bueno, ese es el compromiso, no se queden en la casa, ay, qué horror, las cosas como están, hay que comprometerse, hay que juntarse, bueno, fue muy lindo, chicos, así que una experiencia, como siempre, muy buena, y qué sé yo, y me siento muy bien, ¿viste?, muy bien, en fin, de llevar ese pañuelo por muchos lados, ¿viste?, y lo que causa, la impresión que recibe la gente cuando ven a una madre, ¿no? Yeah. Así que ya les digo, chicos, y sobre todo, bueno, ahora acá, en Alfaz del Pi, donde vive mi hijo, mi nuera, mis nietos, los mellizos, los catalanes, que están divinos. ¿Será? Estoy disfrutando, bueno, Tati, repartiendo mimos, cariños de todo, ¿viste? Tal cual. Tati, nos estamos yendo, falta un minutito para el bueno, final. Bueno, amor, te queremos desear un muy buen año. Sí. por un buen año 2012. Sí. Y para todos ustedes, los quiero mucho, chicos, y a ponerse firme y mandarle buenas ondas a nuestra presidenta, ¿no? Firmes estamos, Tati. Te mandamos un beso gigante. Un abrazo enorme. Felicidades. Felicidades. Gracias. Gracias.